bueno en nuestras vidas. Sin embargo, es más lo bueno que hay en nosotros que aquello que merite llamarse error. Así que, mi querido hermano, no te detengas por un pequeño error. Borra tus errores. Escribe encima y continúa. Pues Dios te ha dado mucho lápiz, pues conoce tus habilidades y cree en las cosas buenas que puedes hacer. Tienes muchas cosas buenas que escribir, y si te detienes para pensar en lo poco que has tenido que borrar, dejarás de escribir tu parte en el libro de la historia en el cual Dios te ha permitido ser tu propio autor. Nos escuchas en cualquier parte del mundo. Comunícate con nosotros a los emails porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el mundo. Por Internet, la radio ciudadana, el periodismo ciudadano, aquel que no requiere muchas inversiones, permite que sea mucho más democrático el acceso de muchas personas, se puedan hablar de muchas cosas que a veces no hay tiempo o no se tiene la oportunidad de hablar en las emisiones tradicionales, ya sea de televisión o de radio. El internet nos abre ya la posibilidad de ver imágenes, eventualmente también aquí en oigo.com.mx. Podemos transmitir, en este momento no lo estamos haciendo, pero se puede transmitir con señal de imagen, por si usted tiene una computadora, quisiera escuchar el programa y además recibir una imagen. Se puede también la posibilidad de mandar información inmediatamente, intercambiar información, como lo han hecho algunos de nuestros radioescuchas. Por cierto, agradezco a Gabriel Pedrosa, que nos hizo favor de mandar un documento muy interesante de una propuesta alternativa para la cuestión del petróleo en México. Así que esto es gracias a que tenemos el internet y gracias a que estamos en contacto con usted a través de los teléfonos del 918-2370-7172 o en el 01800-506-5844 o bien por el correo electrónico que es ciudadanía.economica@gmail.com. Y pues estaremos también en contacto por Skype. O Skype, a quienes saludo con mucho afecto, son varios de nuestros radioescuchas o ciberescuchas, que son personas que en este momento se encuentran trabajando, muchos se encuentran trabajando con la diadema puesta, generalmente disfrutando la oportunidad de escuchar el programa y seguir trabajando con ello. Es una costumbre ya tiene mucho tiempo de que en los lugares de trabajo se pone el radio, ¿verdad? Sí, en talleres, en tiendas y demás se pone el radio y nos están escuchando ahí, pero ahora la moda o las cosas han cambiado y quien trabaja con una computadora se pone los audífonos y disfruta música, disfruta la compañía. Y les mando un saludo a todos aquellos que nos escuchan en varios lugares de trabajo. Sé que nos escuchan en lugares donde se está trabajando en varios centros de cómputo, en algunas empresas de software. Nos escuchan en el INEGI, a donde mandamos un fuerte saludo, en el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Y de alguna manera, todo esto marca la pauta para una nueva cultura, una nueva cultura que a la que sumamos la cultura de la ciudadanía económica. Bueno, hay un tema, ya para comenzar con esta parte, hay un tema que a muchos nos ha llegado en los últimos meses a cuestionar sobre el futuro que debería tener la industria petrolera en México. Ya hemos hablado aquí de la reforma, pero sobre todo quisiera verlo desapasionadamente, con base en información técnica, con base en información general que se tiene de la historia en otros países. Y le quiero citar unas anécdotas que retoma el autor economista Jorge Franco en el libro El Banco de México, el enemigo en casa, del cual hablaremos después por qué le dice enemigo. Pero él habla ahorita de una situación que afecta a muchos países en general, pero a México en particular. Nuestros amigos en el extranjero también sabrán que México es una de las principales potencias exportadoras de petróleo, pero como tal ha sido también exportadora de mano de obra. Y mediante al menos esas dos enormes fuentes de recursos que se reciben del extranjero, la economía mexicana se ha visto, según algunos, fortalecida y según otros, debilitada. Y eso lo menciona precisamente Jorge Franco en su libro. Él primero comienza con una anécdota de lo que sucedió en el país, en los Países Bajos, concretamente Holanda, en los años 60, cuando se descubrió en el subsuelo marino, del cual tienen soberanía, se descubrieron grandes depósitos de gas natural. Entonces empezó a exportar gran cantidad de gas, que superó inclusive la cantidad de producción local, y se desestabilizó la economía. Y en los años 60 eso sirvió para que varios economistas de entonces retomaran un poco el aprendizaje y le llamaran a este fenómeno la enfermedad holandesa. Pues bien, ahora quisiera que nos acompañaras, Lucy, a leer esta parte de este texto que escribe el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que a su vez fue presidente del Banco Mundial en un momento dado. Me gustaría que lo leyeras para que nuestro público lo vaya asimilando. Por supuesto. Bueno, dice: existe un curioso fenómeno que los economistas llaman la maldición de los recursos. Así llamada porque, en promedio, los países con importantes dotaciones de recursos naturales se desempeñan menos bien que los países con menos recursos. El petróleo y otros recursos naturales, si bien son, tal vez, una fuente de riqueza, no crean empleos por sí mismos y con frecuencia desplazan a otros sectores económicos. Por ejemplo, la entrada de dinero petrolero con frecuencia lleva al encarecimiento de la moneda nacional, un fenómeno llamado enfermedad holandesa. Cuando la tasa de cambio se dispara a resultas de esa burbuja económica, los países ya no pueden exportar bienes manufacturados o agrícolas y los productores domésticos no pueden competir con la avalancha de importaciones. Tan abundante riqueza natural crea con frecuencia países ricos con población pobre. Esta es una parte del fenómeno. A ver, vamos a explicarlo poco a poco. Si recuerdan, gran parte, gracias Lucy, mi hermano, gran parte de las explicaciones que están en economía sobre los flujos de la oferta y la demanda, es que cuando tú tienes un bien muy abundante, se abarata. O sea, cuando hay mucha cantidad disponible, y en este caso, así como las mercancías, por la entrada de divisas, hay muchos dólares disponibles en México ahora. Miles de millones. Estamos llegando a un nivel de dólares en las reservas nacionales de arriba de 85 mil millones de dólares. Es una cantidad enorme la que México tiene ahora en reservas guardadas en dólares existentes. Quiere decir que sobran dólares. Entonces, sobran tanto que la gente que tiene dólares, pues le cueste trabajo deshacerse de ellos. Porque hay menos gente que quiere dólares de la que gente que quiere vender los dólares. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres vender algo y no encuentras comprador? ¿Qué le pasa al precio? Pues se baja. Se baja el precio, ¿verdad? Uh-huh. Y ustedes habrán notado que el dólar, que estuvo durante varios meses, en el año pasado, todavía el antepasado, cerca de los 11 pesos por dólar, hoy se está pagando entre 10.50, 10.40 inclusive. Uh-huh. Se paga el dólar. Hay lugares donde lo pagan, según algunos comercios, lo pagan a 10.10 centavos, 10.20 centavos. Entonces dicen, qué bueno, el dólar está muy barato. Pero cuando está el dólar muy barato, al contrario, lo que sucede con los mexicanos es decir, bueno, pues si yo compro un dólar a 10.50, que antes lo compraba a 11 pesos o tal vez un poco más, pues ahora sí me conviene comprar dólares para irme a comprar fuera del país, ¿verdad? Sí. Entonces lo que sucede es que los mexicanos pues gastamos más en el exterior porque sale barato, o sea, relativamente más barato. Y sobre todo los extranjeros que compraban en nuestro país, que antes por su dólar le daban 11 pesos y podía comprar mercancía por 11 pesos, uh-huh, ahora le dan 10.50 por mercancía que además sufrió inflación, entonces ya no compra en nuestro país. Entonces viene un fenómeno muy importante: cuando hay exceso de divisas, se baja el precio del dólar y se caen las exportaciones y suben las importaciones, dejando al país aún más dependiente, o sea, acrecentando el problema. Si antes no vendíamos internamente, ahora menos, o como diría el filósofo de Güemes, cuanti menos venderíamos así. Bueno, la idea es que cuando estamos en esta situación, los dólares excedentes, que parece que estamos muy bien, en realidad nos están causando un daño. Y ese daño nos lleva hoy a un análisis primero en cuanto a las divisas. Esto nos pone a que el dólar está tan barato y la inflación que se genera en el país es tal que hoy estimaciones que se hacen nos llevan a pensar que si estuviéramos en equilibrio, si estuvieran las cosas mejor, o en cualquier momento dado mejor de lo que están ahora, el dólar debería estarse vendiendo a 12 pesos, 12.50, uh-huh, y no a 10.50. O sea, estamos en este caso sobrevaluando nuestra moneda, ¿sí? O subvaluando el dólar, pagando menos, uh-huh, por un dólar. Esto nos lleva a un peligro de devaluación. ¿Sí? O sea, a pesar, claro, no va a venir ahorita. A la larga. Pero a la larga. Y lo peor del caso es que entre más larga sea, nos pasa lo que nos pasó en el año del 94, concretamente para quien se acuerda. En el año 1994, el 20 de diciembre, el peso se devaluó porque se acumularon esto, porque pasó lo mismo. Uh-huh. Entramos al Tratado de Libre Comercio y ganaron muchas divisas, nos sentíamos muy ricos. Y en ese entonces las reservas habían llegado a 30 mil millones de dólares, una cosa inusitada en ese entonces. Y eran demasiados dólares, hicieron que el dólar se quedara muy barato y en diciembre se desplomó la economía mexicana. Uh-huh. Claro, a esto ayudó varias cosas que se sumaron en esa época, especialmente el cambio político que se dio en México, grandes poderes económicos, personas con mucho, mucho dinero, que desgraciadamente hoy hay menos personas, pero con mucho más dinero, que en un momento dado, para cuidar sus intereses, compran dólares y los pueden sacar del país en cualquier momento. Pues lo que sucedió fue que vino una devaluación tremenda y nos pegó a todos. Entonces, el fenómeno de tener tanta entrada de dinero por vía de la maquila, bueno, no tanto ya que ha bajado, pero finalmente seguimos teniendo mucho dinero. Por otro lado, estamos teniendo muchos ingresos por parte de lo que es el ¿cómo se puede llamar? Por parte de lo que es, ¿se me fue la palabra? Remesas. Que vienen remesas. Y ya de alguna manera estamos viendo que se recibe dinero también por mucho petróleo. Ajá. Y de esta manera está entrando muchos dólares, está provocando que el dólar se abarate, el peso se encarezca, se exporte más y estamos en peligro de una devaluación. Con otra, que es lo que explica en este libro Jorge Franco y el señor George Stiglitz, que fue premio Nobel, dice, cuando entra tanto dinero, no nada más encarece las cosas, sino que también hace que la gente no produzca en el país. Porque entró dinero, ya el dinero entró sin necesidad de producción. Entró directamente con la entrada de divisas, y de alguna manera empezó a perder cada vez más la economía mexicana. Hoy no estamos produciendo. Está entrando dólares sin que nosotros produzcamos. No hay un incentivo para generar empleos, uh-huh, ni comprar mercancías y demás. Entonces, hoy, a pesar de todo lo que se diga, estamos en el peor de los momentos para la economía mexicana. Hola. Hola, Pili. Buenas tardes. Sí, bueno, es como el ejemplo que comentabas la semana pasada, creo que fue, del inquilino que llega y el censo pregunta cuánto gana en esta casa y suma todo lo que está ganando esa casa como lo que gana la familia más el inquilino, que finalmente no forma parte de la casa. Claro. Así es, así es. Entonces, finalmente aquí estamos viendo que, bueno, esto del inquilino es que sí, efectivamente, es dinero que ganan algunas personas que viven en la casa, que se contabiliza como si la casa hubiera ganado, pero no se generó por trabajo. No, y al no generarse por trabajo no hay derrama. Derrama económica quiere decir que toda la gente tenga dinero en su bolsillo. No, lo que está pasando es que hay dinero en la casa, pero lo tienen menos personas. Sí, en este ejemplo que comentabas, el inquilino tiene su trabajo, gana, pero él, lo que aporta a la casa es la renta de su espacio. Pero el resto de su ingreso no forma parte de los ingresos propios de la casa. En el ejemplo este, los ingresos que generan las maquiladoras no forman parte del ingreso propio del país. Así es. Entonces, entendí. Poquito a poco se va entendiendo. Se va aprendiendo. Entonces, la cuestión tan importante que hay que recalcar ahora es que no es bueno para un país que obtenga dinero simplemente por remesas porque no deja el trabajo aquí. Lo que pasa es que también... Y tampoco por venta de petróleo, aunque porque más que sube el petróleo, lo estamos haciendo ricos. Díganme usted, el petróleo que se vendía hace un año a 60, 50 y tantos dólares, se proyectó para el año 2008 que México recibiría el dólar, el petróleo estaría vendiéndolo a 60 dólares el barril. Se está vendiendo a 100. Y díganme usted, ¿usted está mejor? Pero bueno, a ver, ¿esto cómo lo entendemos en el mundo, en el concierto de las naciones? Porque no nada más pasa esto con México. Eventualmente estaría pasando lo mismo a los países, a los países árabes, a los miembros de la OPEP, por ejemplo. Lo que pasa es que, por ejemplo, Dubái, que es un país que vende exclusivamente petróleo, reorientó la entrada de divisas a construir hoteles, construir islas que sí generan empleo. Fíjate lo que son. Aquí el chiste es que lo que se produjo de petróleo, este año estamos estimando 54 mil millones de dólares que han entrado este año por petróleo, no se ven en más escuelas, no se ven en más carreteras, no se ven en más fábricas. Ojalá ya tuviéramos un plan de desarrollo, unas políticas definidas como se ha venido practicando. Exacto, y es lo que nos falta. O sea, sí entró mucho dinero, pero de nada sirve el dinero porque el dinero no nos lo comemos. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema. Y este fenómeno del que habla Jorge Franco, del que en este libro, Banco de México, el enemigo en casa, y la cita que acaba de leer Lucy con respecto a lo que dice el ex premio Nobel de Economía, George Stiglitz, nos dice que este es lo que se llama la enfermedad holandesa, que entre demasiado dinero sin que se vea reflejado en que llegue a manos de la gente. La economía debe estar en manos de la gente, si no, no es economía. Es enriquecimiento de unos cuantos. Y ese es precisamente el hecho de lo que por lo que estamos creando esta conciencia, o buscamos que este programa sea un programa de formar conciencia para la formación de ciudadanía económica, de que es necesario que consumamos responsablemente lo nuestro para que circule el dinero entre nosotros. Pero mira, desgraciadamente son tan grandes los intereses internacionales que ahora que venía aquí al estudio, como era la hora del hambrecita, entonces me paro en los misceláneas que están aquí cerca. Qué raro. A buscar unos cacahuatitos, ¿no? Entonces vas a buscar los cacahuates y no, los que hay son los de las marcas transnacionales. Ya no hay las bolsitas. No, pero si buscas 50. Sí, la cosa es que es más fácil, es lo que dicen, pues llévese de estas que son las de... Las de marca transnacional. Pero tú, como eres un consumidor consciente, no, yo me aguanté las ganas. No, pero finalmente es esto de que si seguimos comprando lo fácil, porque fácilmente ellos, como tienen dinero, abarcan y están en todos los misceláneas. Y desgraciadamente, esa situación, sumado a la falta de conciencia en el consumo por parte del niño, del cualquier comprador, nos llevan a concentrar aún más la riqueza en pocas manos. Por eso hemos estado hablando de lo que es construcción de ciudadanía. No es algo que se da, no es algo que nos regalan, es algo que tenemos que construir conscientemente, que tenemos que ir conociendo poco a poco y aplicando en nuestra vida diaria para ir construyendo la ciudadanía desde las prácticas personales hasta las familiares, comunitarias, y poco a poco. Ahora yo por ahí he visto varios esfuerzos en los que se está hablando de la publicidad y de las precauciones que debemos tener para consumir productos chatarra, productos que engañan, publicidad engañosa, publicidad que no nos hace bien. Poco a poco empieza a surgir por ahí lucecitas por distintas partes del país donde empezamos a hacer este tipo de análisis desde la ciudadanía con miras a construir la ciudadanía económica Claro. De todos, de los mexicanos. Claro. Y por último, un fenómeno muy interesante. Yo estaba buscando la bolsita del cacahuate japonés de Chile de México en una bolsita azul, que tiene una japonesita adentro, que cuesta 3 pesos la bolsita. ¿Sí? Y te encuentras otra con el mismo contenido de estas compañías transnacionales a 8 pesos la bolsita. Ah, pues entonces ahí el consumidor, a ver, 3 contra 8. Hasta por ahí. Lo que pasa es que si no, pues que son 3 pesos o 5 pesos más. Entonces, si no te convence el precio, mucho, entonces pero, hay que leer la etiqueta. Exacto. Que no es mucho, pero sí es el triple del precio. Nada más. O sea, nada más. O sea, no, casi el triple. Cosa. O sea, de 3 a 8 es casi el triple. Claro. Entonces, son esas cosas que hay que ver, que muchas veces dices, bueno, pues un pesito más sobre cosas que valen 2, 3 pesos. Y ahí es donde están entrando estas grandes compañías y es por donde se va el dinero. Fíjate, tanto trabajo que costó que el dinero llegara hasta las manos de la gente con más necesidades, pero qué rápido se va. Pues no nada más de la gente, de todos. Nosotros, a cualquiera le cuesta trabajo ganar su dinero. Cada vez más. A cualquiera, ¿sí? ¿No? Entonces hay que poner atención cómo lo utilizamos, cómo lo gastamos. Y qué fácil se va de pesito en pesito, en cosas muy baratas, que están entrando hasta el último rincón del país. Tú vas hasta la última miscelánea en el cerro más lejano del país y te vas a encontrar los mismos productos de las grandes transnacionales, tanto en refrescos como en botanas. Y esto es un hecho. Y esta es una forma de cómo nos estamos empobreciendo. ¿Por qué no usamos la botana local? Ah, pues porque nos vamos por la marca. Bueno, y porque eso es una cosa que se ha manejado muy bien desde la mercadotecnia. La mercadotecnia te hace pensar, te hace creer que justamente tener lo mismo que todos, tener lo mismo que consumen en Tanzania y en China y en París, es muy bueno. Y bueno, puede ser muy bueno en el sentido de que te identificas como ser humano, pero es muy bueno para la economía local. Estos tipos de reflexiones son las que van construyendo ciudadanía económica. Pues efectivamente, y es lo que estamos ahorita buscando. Así que vamos un corte y regresando vamos a hablar del trabajo voluntario y el escultismo. Ahora volvemos. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. El guerrero. A viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. De la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Curso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde. No te pierdas... Regresamos y tenemos ahora nuestro invitado el día de hoy. José de Jesús Márquez, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, José de Jesús, tengo entendido, tú eres candidato a presidente de la provincia de Aguascalientes de los Scouts. Así es. A ver, el grupo de escultismo que hay en Aguascalientes, los grupos de escultismo, forman parte de una organización mundial muy loable, muy apreciada por muchos y muy desconocida por otros, ¿no? ¿Por qué no, en muy breves, para poderle dar después un mayor énfasis, en muy breves palabras, nos platicas qué es el escultismo? En tus palabras. Okay. Bueno, el año pasado cumplimos 100 años de escultismo en el mundo. Eso es algo interesante, importante. Ajá. ¿Y qué es el escultismo? Pues tratamos de formar gente más real, gente con valores, gente responsable. Empezamos con niños, tenemos niños desde 7 años hasta jóvenes y señoritas de 22. Eso es en el caso de secciones. Y todos ellos están dirigidos por adultos voluntarios. Es una situación completamente altruista, no recibimos un solo centavo. La satisfacción es dar algo. Ahora, ¿qué buscamos? Bueno, dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos. A todos nos tocó ya encontrarlo un poquito devastado. Bueno, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Cómo? Pues fomentando los valores en los chavitos, los valores que se les dan en casa. Bueno, acá por medio de actividades vamos a fomentar. Y también poniendo énfasis en algunos que no se dan en casa, que son, por ejemplo, la lealtad. Son cosas que ya las tenemos por sangre hacia la familia, pero bueno, que tenemos que reforzar por medio de actividades en el escultismo. O sea, no nada más es salir de campamento y nada más. ¿Qué implica todo eso? ¿Es trabajo en grupo? ¿Implica el tener un aprecio por la naturaleza? A ver, platícanos, ¿qué implica ser scout? Bueno, lo primero es que los niños empiezan a trabajar en equipo. Ajá. Eso es muy importante porque hoy en día la gente no trabaja en equipo. Yo soy sí, claro, individual y yo me preocupo por mí. Entonces ahí ellos se preocupan por su seisena, que es en el caso de la manada, personas, sí, de o por su patrulla en el caso de la tropa, en su equipo de caminantes. Aquí empiezan a trabajar en equipo por un bien común. Ahora, nuestra responsabilidad con la naturaleza. Uno de la parte del método scout es hacer actividades al aire libre. Entonces, si no tenemos unas actividades dignas en las cuales estemos cuidando la naturaleza, en las cuales estemos cuidando nuestro entorno, entonces, pues bueno, ya ahí dejamos de ser completamente scouts, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. ¿Cómo lo logramos? En ciudad, por ejemplo, forestando o reforestando, cuidando el ambiente, tratando de mantener limpia nuestra parte, nuestra ciudad, lo que nos corresponde, ¿no? Sí. Nuestra escuela. Ajá. Y de alguna manera, ¿por qué no nos platicas un poco de la historia, rápidamente, nada más para entender? Yo entiendo la parte bonita, es decir, que fue creado la idea de por Sir Baden Powell, uh-huh, y retomó de un amigo suyo, Roger Kipling, uh-huh, la idea del libro de la selva. Platícanos un poquito de eso para quien no conozca la idea detrás. Bueno, hace 100 años, Baden Powell, que vamos a decirle VP, uh-huh, él era militar y se dio cuenta que los muchachos eran muy capaces y tenían eran observadores, eran audaces. Entonces esto lo llevó al ámbito social y creó un movimiento. Ya ha creado, empieza con su tropa de 5 patrullas, uh-huh, y empiezan a hacer su actividad, y es cuando entra el libro de las tierras vírgenes, uh-huh, de Routier, porque los hermanitos pequeños se acercaban y querían hacer actividad, entonces uh-huh, no era factible para ellos, y es cuando se crea la manada de lobatos. Uh-huh. Dando el nombre de lobatos a los niños, y gacelas a las niñas. Después primero eran lobatos y la asociación, bueno, eran las guías. Ah. Después las guías van dejando paso a las troperas, y esto ya es más nuevo, troperas y las gacelas, que ahora las gacelas ya se extinguieron, ahora son lobeznas. Ya, uh-huh, actualmente, antes eran las actividades hombres y mujeres aparte, y se llevaban a cabo así simultáneas las actividades. Hoy en día manejamos o se trabaja con un esquema que es coeducativo, hombres y mujeres trabajando juntos. Entonces, muchos grupos ya trabajamos de manera coeducativa. Tenemos patrullas mixtas, uh-huh, tenemos manadas mixtas, y entonces en la manada ya son lobatos y lo ves, ¿no? En la tropa pues ya están también ahí revueltos, caminantes, clan. Entonces originalmente, ay, perdón. Vamos a un corte. Vamos a un corte primero y continuamos. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Curso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Ross. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. Y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. El medio de comunicación por excelencia es internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Estamos de regreso y hoy hablando con José de Jesús Márquez Suárez Sánchez, que es candidato a presidente de la provincia de Aguascalientes de los Scouts aquí. Y ya luego hablaremos de lo que harás si, en caso de ganar la presidencia. Pero primero, me gustaría que, para quienes nos están escuchando, inclusive estamos recibiendo aquí un mensaje desde Mérida, también mandamos un fuerte saludo ahí a Mérida. ¿A quién? A Roger, muy bien. Le mandamos desde aquí un saludo que nos está escuchando por internet. A todos los que nos están escuchando también en otras partes de la República, Scouts y no Scouts, también un muy afectuoso saludo. Fíjense que este esfuerzo del programa Ciudadanía Económica va complementado con una campaña de empresa socialmente responsable, donde las empresas locales están convencidas de que es preferible que gastemos el dinero en productos hechos aquí. Y por eso Leche San Marcos, que es pasteurizador Aguascalientes, ha sacado nuevos productos. Ahorita ya cuando compré, cuando estaba buscando los cacahuates, finalmente sí me compré mi jugo Nitos, porque es de a 2 pesos. Es mucho más barato que un refresco y mucho más nutritivo. Fíjate, por 2 pesos ya ahorita satisfice las, y no tuve que andar comprando un refresco con gas y toda la cosa. Pero esto es el tipo de ayuda que estamos buscando, con empresas que estén convencidas en que reactivar la economía es simplemente conciencia, empezar consumiendo lo nuestro. Pero bueno, volviendo al tema del escultismo, para concluir, nos platicabas un poco de la historia del libro de las tierras vírgenes que da toda la idea de que actualmente se maneja. Muchos, por desgracia, la conocen como el libro de la selva, por la película de Disney, pero estamos hablando de la misma información con aquellos personajes que desde acá, desde Aquela. Uh-huh. Aquela y todos los personajes del libro de las Tierras Vírgenes o Libro de la Selva. Uh-huh. Entonces nos comentabas lo que se busca hacer es tener disciplina. Tú estabas preguntando ahorita. Sí, yo comentaba que la idea de los scouts es, tienen algunos elementos de lo que es la norma militar, pero más relajado, o sea, como para niños, no con la rigidez militar. Así es. O sea, llevan disciplina, llevan jerarquías, llevan horarios. Uh-huh, sí. Es una forma, además es gratuito prácticamente, ¿sí? O sea, vamos, a menos de que, bueno, es gratuito, pero vamos, se compra el uniforme. Y hay algunas cosas que cuestan cuando salen y demás, pero finalmente para aquellos padres de familia que luego tienen a sus hijos, nada más les ponen con la nana electrónica y lo ponen a ver televisión, digo, qué mejor en lugar de ponerlo con esa nana electrónica mandarlo a una actividad de este tipo con los scouts, ¿no? Claro. Bueno, el único pago, eso sí es más interesante comentar, lo que se hace es una cuota anual. Uh-huh. Se va a nacional, pero con esta cuota el niño tiene derecho a un seguro de gastos médicos y un seguro de vida. Entonces, cualquier eventualidad, el niño está protegido. Bueno, lo importante de esto. Y finalmente es una organización y tiene ciertos gastos para mantener la propia administración de la organización, no, claro, más allá de eso. Uh-huh. Sí. Bueno, y esto es la organización. Ahora, hablemos de lo que hemos platicado aquí, de tu relación con Ciudadanía Económica, con la convicción de los jóvenes, del trabajo voluntario para que los jóvenes ayuden a mejorar su comunidad. Ahora yo te pregunto, si eventualmente tú ganaras la presidencia de la provincia, ¿qué harías? Bueno, lo primero es continuar con los trabajos, porque había ya un programa, ¿no?, establecido. Pero a mí, yo estoy bien comprometido con la ecología, pues, del estado, del país. Vamos a vaciarnos, ¿no?, aquí al estado. Uh-huh. La sección más grande, que es el clan, ellos tienen múltiples proyectos, ellos hacen proyectos. Yo apenas tuve el acercamiento con ustedes. Ajá. Y se me hace muy interesante todo lo que hemos platicado, comentado. Y tiene, va mucho de la mano de alguno de los proyectos. Por ejemplo, el reciclar el PET. El PET es basura que... Y todo el plástico, inclusive, con este pollo de Adoplastic. Ajá. Que es con los separadores de basura. Ese proyecto es muy interesante. Por ejemplo, embarcarnos en este proyecto de los separadores de basura, limpiar la ciudad, pero además reutilizar todo esto que se está yendo al tiradero, al relleno sanitario, se va a la tierra y nos contamina ahí. Uh-huh. Claro. Y con esto, la verdad, estaríamos haciendo cosas bien brillantes. Es fomentar en los chavos, por ejemplo, también, te comentaba ayer, en mi grupo somos aproximadamente entre 50 y 80 familias. Sí. Si nosotros logramos que estas 50, 80 familias se unieran a este tipo de trabajo, pues ya sería algo. Ahora, si hablamos de Aguascalientes, aproximadamente somos 800 scouts, más o menos. Entonces, si logramos que 800 familias se unan, entonces esto va a ir creciendo cada vez más. Y lograr, por ejemplo, bueno, me llegó a mis manos una cuchara biodegradable, y se me hace súper interesante también. ¿Cuchara de plástico? De plástico. ¿Pero hecha de plástico de maíz? De maíz. De maíz. Exacto. De hecho, voy a hacer un experimento con los chavos el sábado. La vamos a echar en agua y la vamos a dejar 14 días para que vean cómo se deshace. Se disuelve. Exacto. Entonces, todos estos proyectos van a redundar ¿en qué? En nuestros hijos. O sea, uh-huh, yo tengo un hijo y quiero que cuando él crezca tenga un mundo mejor, ¿no? ¿Qué formación promueves tú? O sea, ¿qué es lo que valoran o tú valorarías en la formación scout? ¿En la formación? Bueno, valores. ¿Qué son? Yo creo que son honestidad. Uh-huh. Lealtad. Hay otro que es muy importante, que se está perdiendo mucho, es la humildad. Estamos, claro, viendo que la gente se sube a un ladrillo y se marea muy feo. Sí, luego llegan a ser políticos y cuidadito, man. Pero todo esto es desde la raíz. O sea, tenemos niños que se les nombra guía y se marean y les gritan a los demás niños. Entonces es fomentar mucho esa humildad, el trabajo en equipo, porque aunque sea alguien que tiene más jerarquía, de todas maneras, sin el equipo no es nadie. Entonces, uh-huh, es eso, ¿no? O sea, debe haber un representante, pero los demás son tan importantes como la cabeza, porque sin ellos no se hace la chamba. Yo creo que eso es parte importante dentro de esto. Nuestros principios scouts son Dios, patria y hogar. Sí. No voy a profundizar mucho en eso, pero por ejemplo debemos tener fe en algo, ¿no? Creer en un Dios creador de todo el universo. El que tú quieras, ¿no? Uh-huh. O sea, pero creer en un Dios, o uh-huh. creer en algo que te dé fuerza para seguir adelante. Uh-huh. Patria, tienes que, pues estamos aquí, somos mexicanos, y tenemos que luchar por nuestro México. ¿Cómo? Limpiándolo, por ejemplo. ¿Cómo? Claro. Consumiendo lo propio que comentaban hace un momento, y se me hace muy interesante. De esa manera, concientizando a los niños, vamos a lograr que nuestro país de alguna manera crezca un poquito más, ¿no? Y hogar, obviamente, bueno, establecer que en el hogar se dan los valores principales y fomentarlos por medio del escultismo. Y lograr que los niños, cuando crezcan, sea como sea el hogar que ellos formen, porque también eso se ha diversificado mucho, el hogar que ellos formen sea feliz, ¿no? No importando que sea un matrimonio como el que estamos acostumbrados a ver por la iglesia, o una unión libre, uh-huh. o sea, lo que sea, pero que sean felices y que de veras estén dando amor y pues crecimiento en valores a sus hijos, ¿no? O a quien esté en casa. Claro, uh-huh. Es muy importante este tipo de valores. Yo creo que es muy importante resaltar el que se forma jugando, trabajando en común, uh-huh. y no es nada más aprenderte los valores como merólico, repetirlos, ¿sí? Sino es en la práctica, ¿no? Uh-huh. Y hablando del proyecto que, bueno, pues si llegaras tú a ser presidente, nos gustaría muchísimo que podamos trabajar en esto de lo que ya hemos iniciado en el programa de Ciudadanía Económica, haciendo que esos niños, recapaciten y refuercen la importancia del consumo responsable. Claro. ¿Sí? El consumo responsable en sus casas, ellos mismos consumiendo responsablemente, y también no nada más el consumo, sino también el desechando lo que ya no les sirve, también responsablemente a través de separadores de basura. Exactamente. Sí, y que se logre el reciclaje y demás. Pues son proyectos que nos gustaría hacer. Además, tengo entendido que estamos con la posibilidad de que próximamente tengas tu programa o un programa de escultismo en oigo.com.mx. Eso esperamos. Esperamos, ¿verdad? A ver si ahorita que estamos aquí, ya es la primera transmisión que haces desde oigo.com.mx. Esta transmisión se repetirá en la tarde para tus amigos scouts que les has pedido que escucharan. Con mucho gusto lo pueden escuchar entre 6 de la tarde y 7 de la noche hoy. Y además va a quedar el programa guardado ahí mismo en la página de oigo.com. Es la ventaja de tenerlo por internet, porque uno lo puede escuchar a voluntad a la hora que quiera, bajando el programa una vez que quede guardado después del día de hoy. Hoy se puede escuchar el día en directo en la tarde. Y bueno, este programa de información del escultismo es sumamente importante resaltar que se suma a formar ciudadanos conscientes, libres. Y bueno, dentro de la ciudadanía económica es una parte importante. Ojalá podamos seguir trabajando sobre eso. Ojalá. Sí. De hecho, bueno, algo que también se me hace muy muy importante. El compromiso que nosotros adquirimos como scouts es totalmente voluntario. Sí. Entonces, si nosotros logramos que los chavos de veras se convenzan de este tipo de proyectos, se convenzan de dejar este mundo mejor de cómo lo dejaron, perdón, encontraron, pero de manera voluntaria, uh-huh. no que me tuerzas el brazo para que agarre y tire el pet donde debe ser, sino consciente, o sea, voluntariamente, entonces yo creo que va a ser un gran logro, porque ellos, o sea, nuestros niños de 7 a 11 años son los que en algunos años nos van a gobernar, ¿no? Claro. Y entonces son los que ellos van a decir, bueno, ahora toca hacer esto de manera responsable. Eso es lo gran parte también del escultismo, ¿no? Y hay varios ejemplos. A mí me ha tocado escuchar que hay un grupo, bueno, no un grupo, los scouts, no sé muy bien cómo están organizados, como provincia en México, DF, se han reunido para acopiar latas de aluminio. De hecho, pero bueno, cualquier cantidad, toneladas, ¿no? Mira, bueno, la emisión de este año de la flor de lis más grande del mundo es el 2 y 3 de agosto, para los que quieran ir. Pero en Aguascalientes también realizamos nuestra flor de lis. Y también de latas. De hecho, fue en el mes de febrero, y todo lo que se recaudó de fondos se dio a una organización, a una institución de apoyo a niños con cáncer, que se llama Juntos por el Camino de la Esperanza. Y bueno, esta vez, este año se apoyó a ellos. El año que entra, no sé qué vaya a pasar, a lo mejor se apoya a la misma institución, a alguna otra. Pero también los que quieran ir, ya se dirá con tiempo, aportar sus latas, porque todo esto, bueno, es muy emocionante, porque ahí en la Excedra se hace una gran flor de lis.

transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió. Esa ayuda, ¿no? Que patrocinen la construcción de los separadores. El patrocinio, y que obviamente, ajá, a lo mejor, bueno, ya ahí está un teléfono, ya se platicó, que me echen una llamada y yo voy, o sea, a la hora que digan, bueno, después de las 5 de la tarde, sí, yo voy con todo el gusto del mundo. Si finalmente tenemos el apoyo, vamos, sabemos que hay empresas que viven de esto, ya estuvimos ayer platicando con Adoplastic, ellos han ofrecido hacer, fabricar los separadores, ajá, y luego recoger todo el plástico reciclado, pero también hay otras recicladoras que irían por el demás material, prácticamente Adoplastic y iría por lo de plástico, Adoplastic y todo lo de metal. Ajá. Y esto es lo que nos ofrecieron ayer aquí en el programa. Y obviamente Recicla y Ser también es una empresa muy importante aquí en Aguascalientes que le utilizaría sus medios de comunicación en transportes para recoger este tipo de materiales que se reciclan. Y con eso se completa todo el trabajo. Y, bueno, algo también interesante. Estamos contribuyendo con la ecología, estamos reciclando. Pero bueno, el proyecto Scout también sería, al nosotros estar aportando y apoyando, recibir por parte de la empresa, porque es lo que me habían comentado que hacen, material ya procesado. Y poder apoyar también escuelas o jardines. Sí, material de construcción de plástico que nos ofrecieron ayer, efectivamente. Qué bueno que lo recuerdas. Ah, yo quisiera aquí anotar, ayer, después del programa, nos llamó la señora María de los Ángeles Bonilla Reyes, a quien le mandó un cordial saludo, y ella nos comentó que está muy interesada en el proyecto. Sus hijos están en la escuela Felipe Ángeles, en la Colonia Soberana Convención, en el turno de la tarde. Ahí ellas están en la calle artículo 18 sin número, y dice que le pareció tan interesante que está dispuesta a participar, que ella va entrando en la junta directiva de esa escuela y que lo va a proponer porque le parece muy interesante, exactamente, intercambiar el PET que desechan en la escuela por los adoquines, porque dice que faltan adoquines que están muy, no deteriorados, sino que tienen todo el piso de tierra en una gran parte del patio de esa escuela, y que le sería muy conveniente poner el adoquín para que los niños puedan comer y tener una parte de jardín, pero también una parte donde puedan comer y jugar, de manera que no estén necesariamente en contacto con la tierra, sobre todo en la época de secas. Claro. Bueno, y de lluvias también, los lodos asfaltos se hacen ahí, claro, pues en cualquiera. Aparte, bueno, yo la gran ventaja que veo de estos adoquines es que al pisar es un amortigua más el golpe, entonces se lastiman menos como las concreto, efectivamente. Sí, las rodillas son beneficiadas, no guarda tantos olores, es fácil de limpiar. Y ellos, según una vez platiqué con alguien de estas empresas, ellos garantizan su producto cerca de 10 años. Entonces, en 10 años tú vas a tener un producto íntegro. Y aparte, en la construcción, siempre se te cae un adoquín y ya tronó ese adoquín. Y aquí no se pueden caer 50 veces y es plástico, no se rompe. Entonces, también es otra parte interesante, ¿no? Más resistente. Sí, sí, sí. Bueno, pues este plan Escuela Limpia es muy interesante y ojalá se pongan estos separadores, que pongan, pero con mucho gusto, la flor de Liz Scout, para que se vea que es el Scout, además de que una empresa patrocinadora ponga ahí su nombre y se ponga en las escuelas. Eso sería, es redondear, esto es pensar la cosa en forma completa, no nada más echar la idea. Tú ya estás planteando, uh-huh, no nada más la idea, sino la solución, cómo hacerla. Uh-huh. Y eso habla muy bien de un candidato. Yo creo que sí, es muy muy loable este tipo de cosas. Bueno, como ustedes habrán visto, la ciudadanía, en este caso la ciudadanía económica, viene reforzada por parte de la conciencia. Y qué mejor que los niños tengan conciencia desde que se forman. Y colaborar con grupos como los Scouts, que trabajan en la formación de valores y la formación de disciplina, de lealtad, de honradez, todo eso valores que se manejan en la práctica, en el escultismo, es fundamental para una sociedad libre y sociedad muy creativa que tanto necesitamos. Claro. Así que pues, ¿qué más te puedo decir? Algunas palabras para... ¿No tienes lema de campaña? No, es como los políticos. No, lo que se me hace muy interesante es también si la gente tiene interés en que sus hijos ingresen. Uh-huh. Para los hijos o la familia completa, ¿no? Ajá, pero empezamos por los chamacos. Ajá. Claro. Entonces los niños desde 7 años hasta 22 pueden pertenecer a una sección. De ahí en adelante, como scouters y dirigentes, y pues si hablan a mi teléfono, yo les digo qué grupo les queda más cerca. Muy bien. Ah, eso es un buen punto, porque luego quiere uno participar y, bueno, ¿y dónde se juntan? Nunca los veo. Veo el letrero, pero nunca los he visto. O sé que existen, pero ¿dónde estará el grupo que me queda cerca? Sí, sí. Esa es una buena cosa. Repítenos, por favor, tu teléfono. Sí, es el 449-804-3600. Muy bien. Y es José de Jesús, José de Márquez, Jesús Sánchez. Márquez Sánchez, cuya página electrónica, bueno, del grupo es... Scouts, de la provincia. De la provincia, es así como suena, www.scoutsaguascalientes, todo en una sola palabra, en minúsculas, .org. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muy y esperamos que te vaya bien, esperamos todos que te vaya bien, porque con estos proyectos podemos hacer mucha sinergia. Ojalá. Y a lo mejor sale de aquí para que hagas tu programa de radio y estaremos acompañándonos en oigo.com. Uh-huh. Pues ojalá se pueda. Gracias. Al contrario. Bueno, pues estamos ya en la última fase, donde quisiera recordarles que estamos trabajando todos los días en la conformación de la red de compartiendas, aquellas tiendas que se han comprometido a distribuir los productos hechos por las personas en casas. Acabamos de estar ya con un grupo importante, vamos a empezar a trabajar en la Rodolfo Landeros, en este caso en lo que son los centros de desarrollo comunitario. Ahorita todavía se llaman, antes fueron las casas de bien común, dependiendo ya de las cosas, pero son las casas donde se reúnen en los municipios. Nos va a facilitar el municipio de Aguascalientes para dar curso sobre cómo hacer economía solidaria y cómo producir en su casa. Así que atención, todas aquellas amas de casa que saben que son productivas en muchos sentidos. También vamos a ofrecerle en la Rodolfo Landeros próximamente, con apoyo del municipio. Ya le informaremos en dónde y a qué horas. Y para irse sumando a la red de compartiendas. Así que les mandamos un afectuoso saludo, independientemente de que seguimos trabajando a nivel nacional con los grupos de los que ya hemos platicado de economía solidaria. Y es hora de despedirnos, Lucy. ¿Cómo nos fue en internet? Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buen provecho a todos y hasta mañana. Pues nos estamos escuchando mañana con otra emisión de Ciudadanía Económica, y por lo pronto le invito a quedarse con Federico Díaz de León en Panorama Informativo Aguascalientes, y sigue usted con la programación de oigo.com. Se despide usted, José Luis Gutiérrez Lozano, deseándole lo mejor. Ciudadanía Económica. El medio de comunicación por excelencia es internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves, a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas, con El Duro. Y también de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano, con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí, en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió.